Bienvenidos chicos, Cantina Jocera, episodio 3. Hoy tenemos aquí un directito, seguimos en cuarentena para variar. Está Fer conmigo. Hoy no hay cams, pero sí que hay peñica. Tenemos a bastante gente por el chat enchufada, como Fran Gómez, David González, Javier G, Daniel Méndez, y José Rabaneda, que acaba de entrar. Además, bueno, estamos por aquí, pues eso, para comentar los temas del momento. Es día 7 de abril, son las 11 menos 10. Y en 10 minutos empieza el Mixer, el Inside Xbox, donde en teoría, pues bueno, van a hablarnos de cositas. Microsoft ha anunciado que hasta verano del 2021 no va a hacer eventos presenciales, que va a ser todo en streaming. Va a ser una prueba ahí guapa para ver qué tal les funciona el asunto y si tal, pues evitarse cosas presenciales. Y en principio, pues eso, según decían ellos mismos, pues nos van a hablar que sí de Sea of Thieves, de alguna que otra cosita, algún que otro juego y también de las especificaciones que ya se han revelado. En fin, no creo útil decir qué cosas son las que en principio puedan hablar, porque quedan 10 minutos y es tontería. Así que vamos a aprovechar estos 10 primeros minutos para hablar del mando de PlayStation 5, que hace escasos 20 minutos lo han revelado en el blog de PlayStation oficial. O sea, esto está ya, es así. Se llama DualSense, DualShock 5 para los amigos. Y bueno, la verdad es que lo que han enseñado es la forma y un poco las características. A ver, ¿cómo decirlo? A mí me parece una puta mierda. A ver, ¿cómo decirlo? A mí es que es feo de cojones, tío. Es decir, tiene cierto encanto, pero el problema es que esa combinación de colores, mira que es blanco y negro, que tampoco estamos hablando de algo ultra extraño. Es como coger, es como hacer un némesis del mando, es decir, coges un trozo de aquí, un trozo de allá, en el sentido de que la parte negra parece del DualShock 4, pero la parte blanca parece del mando de One. O sea, es muy raro lo que han hecho ahí, y no queda bonito, la verdad. Encima, bueno, características que se aprecian, el USB tipo C parece que ya lo han terminado de adoptar, sigue teniendo el altavocico. Los LEDs estos ahora los tiene a los lados, o sea, tiene dos tiras a los lados. Sigue teniendo panel táctil, que nadie lo usaba. Yo creo que todo esto será por la retrocompatibilidad con Play 4, básicamente. El botón Share, que ahora se llama... ¿Cómo se llama esto? Lo he visto antes por ahí, pero bueno. Gilipollas, se llama gilipollas. Create, botón crear en vez de share. En fin, los clásicos botones de Play. También han incorporado un micrófono en el propio mando. El botón PlayStation ya no es un circulito, es el logo de PlayStation directamente. Según se ve, no tiene toma de auriculares. Yo creo que esto es lo que van a hacer para obligar a usar el headset Bluetooth, básicamente. Es una cerdada para muchísima gente. A mí no me gusta esa idea, pero bueno. A mí tampoco. Batería, va a tener batería, confirmado. Bueno, Sony tenía esa línea desde la Play 3. Las cosas que ya nos confirmaron hace tiempo, pero que vuelven a confirmar, feedback háptico, o sea, vibración háptica, gatillos adaptativos y, bueno, poca cosa más. Es decir, ya está, eso es todo, toda la novedad. Sinceramente, quiero decir, esto falta tenerlo en las manos, pero a mí me parece feo, sin más. Y el mando, se nota que los símbolos de triángulo, círculo, cuadrado y... cruz. Están como tallados en el botón. ¿Eso va a recoger mierda? No se notan así. Sí que se nota que están como un poquito hundidos, o no sé si es por el brillo o qué. Por eso. Pero de todas maneras... Si son así hundidos, o sea, como si estuviesen tallados, te digo, bueno, o sea, eso va a recoger mierda, pero vamos. Pero han perdido los colores de PlayStation. Sí, ya no tiene la cruz azul, el círculo rojo, o sea, son todo grises. El triángulo verde. ¿Qué cojones me estás contando? No tiene sentido. Son todo crímenes contra la naturaleza, tío. Sí, la verdad. Mira, después está. ha pasado al Frodo un chopeo del mando en negro, y en negro gana bastante. Sí, o sea, lo claro. Triste es que en negro gana bastante, pero joder. Correcto. Mira, por el pero, chat. En serio. ¿Qué están diciendo? Por ejemplo, Fran Gómez está diciendo: y los recovecos que tiene entre los botones y la parte táctil son un imán de grasa de Doritos que flipas. Tal cual. Pues. Kazumira nos dice que los juegos de David Cage lo usan, sí, pero ahora ya no son exclusivos, o sea que jaque mate. Jaque mate, adiós. Javier G, da igual que sea por retrocompatibilidad, en Play 4 tampoco se usaba, literal. Bueno, maridón, esto ya empieza. El panel táctil. Zacro, lo que va a coger mierda es el hueco del touchpad, que parece más grande el hueco. Javier G dice, no parece que estén tallados, si os fijáis tienen el mismo grip de la cruceta. Vale, ya está aquí esta mierda. Hostia, sí. Todo porno la música, No sé, no ha empezado todavía. Sí, sí que ha empezado. No, tío. Me voy a cagar en San Dios. Hola, amigos. Acaba de entrar atrapado doble. Sinceramente, sí. No espero nada de este. Yo no espero nada de este streaming. Ahora para que nos partan la boca. Ah, no, yo tampoco espero nada, pero ya que estamos aquí, pues lo hacemos. Venga. Sí. Y del mando de Play 5, pues eso, a ver, falta tenerlo en las manos, a mí que sea cómodo y ya, pero. En fin. A ver, copiando la forma del Xbox, para mí va a ser cómodo. Mi primo me decía, parece el de la Nvidia Shield. Y yo, la verdad es que sí, tiene un aire. Joder, 12 sí, personas que... aquí viéndonos. Bienvenidos, chicos. Wow. Ya podéis ver, meteros yo creo, al puto podcast. Que yo creo, ¿no? que yo creo que la copia sí que viene por la Nvidia, ¿sabes? Por la Nvidia que les da que los otros tengan un mejor mando. 3 minutos 49. Nada, la verdad que esto está preguntando Kazumira por Telegram si lo vamos a poner como podcast. Sí, saldrá como... ¿Cómo se llamaba eso que teníamos? Hot Factube. Hot Factube, perdón. Claro. Y esto no invalida luego que vayamos a comentarlo todo en el Jet Set Podcast. Ya sabéis que esto de cantina jocera es un poco improvisación aquí. Pues bueno, un extra. Es un... Sí, es porque... Pues mira, hemos dicho, venga, vamos a descansar un poco del Final 7 para daros contenido. Joder, que tardía que flipas en la Xbox, ¿eh? A mí me va perfecto. Venga, y los 3 minutos que quedan. Yes. El Final Fantasy 7 Remake, que lo hemos quitado los dos de jugar para venir aquí a hacer esto. ¿Rabo en mano o pues qué? ¿Rabo en mano? Escúchame, no me cabe el rabo en la mano ya. Lo tengo como la espada de Glow, con las materias y todo. Las materias colgando y todo. Ya ves, ¿eh? A ver, el escúchame, juego... Que me he hecho todas las secundarias que se pueden hacer al principio. Sí. Me las he estado haciendo todas. O sea, yo creo que si teníamos algo en nuestra cabeza de lo que podía ser esto, han cogido, han venido, te han acariciado a la cabeza, te han dicho, venga, chicos, ya está. Te la han acariciado. Y dice, venga, perlica. Y dice, ahora va a flipar. Y luego, entonces, claro, así, sin avisar ni nada, han cogido, han abierto la molleja y te han reventado el culo en plan... ¿Te esperabas esto, chaval? Porque no, ¿eh? No te lo esperabas. Y vamos, para flipar. O sea, el puto juego es la hostia. O sea, es mil veces mejor de lo que en la cabeza de cualquiera pudiéramos imaginar. Todos los añadidos nuevos hasta el momento, voy por el capítulo 5, llevaré unas 8 horas, no desencajan para nada. O sea, están súper bien incorporados, le dan una profundidad de la hostia. Es que, no sé, yo, o sea, es flipante. Voy por el capítulo 3, ¿vale? Es el sí, el capítulo 3, ¿no? Que ya estás ahí en el barrio de los gitanos. Sí, en todo el Montoto. En todo el Montoto. Y bueno, ya es de día, vamos a decir. Y nada, haciendo secundaria, viendo el barrio, a ver. Hostia. Qué tal se porta. Hay un montón de escenas. Y... bueno, Didi. Sí. Nada, y escúchame, llevo casi 5 horas. Llevo casi 5 horas y solo he hecho hasta ahí. Pues hay un montón de escenas en las que Tifa o Jesse te vienen y te dicen, tengo que hablar contigo en privado, vamos para adentro, para la habitación, tal. Y están ahí muy coquetas, ¿sabes? O sea, en plan, joder, parece que vayan a reventarte aquí dentro, ¿sabes? Van todas detrás de él, o sea... Van todas detrás de Glow, o sea, macho. Ya se vio en la demo, pero es que también... O sea, lo he recordado empezando el juego. Que en el original ya era así. La Jessie, sí, pero que, joder, cómo le tiran al cuello. Quiero decir, Jessie, o sea, todas se notaba que le hacían así el Cloud, ¿no? Pero es que aquí en este remake es en plan, luego pásate por mi habitación y te doy lo tuyo. Se refiere a la paga, ¿no? De mercenario, pero joder, te lo dice de tal manera y... Dice, pero te doy lo tuyo y lo de tu prima, ¿eh? Claro. Son muy guay, o sea, son muy waifus. Con ese espadón. Pero bueno, que al margen de todo esto, el juego es la polla, ¿no? O sea, es que es la hostia, es que es rabo en mano. Es que un simple combate normal y corriente contra centinelas, tío, solo dar un par de espadazos ya es espectacular. Guaya. Es que es espectacular, joder. Esto empieza. Mira, Phil Spencer en su casica. Hostia. A ver, ¿qué dice? Hope you and your family are healthy and safe. We're all living in extraordinary times. Voy a traducir, now, ¿vale? And making the best of it. We're all in it together. And I'm really proud of the way that gaming is showing up to play such an important part of so many people's lives right now. Espera que todo el mundo esté bien, que esté en sus casas. Here we are with an inside Xbox show put together in a way that we've never done before. Y que está orgulloso de la comunidad gamer. Our production team and thanks to all those people. Que gracias, que esto es algo que nunca habían hecho. A great show for you. Our studios, esperan dar un gran show, are also working remotely, but it was really important for us que están todos trabajando remotamente, pero que es para ellos muy importante hacer esto y bueno. And see some of the stuff that's coming in games. So this is the best that we have right now. ¿Qué es lo mejor que tienen ahora mismo? Some scenes in the show, but we thought it was an important thing for us to. Pero que creen que es importante hacer esto. And we're really excited about it. We'll be right along with you watching it. Because we just love what we get to go do. So I really do enjoy the show. Tener un guantazo en esas manos te deja tieso. Ya ves. Venga, es que escúchame, ha visto que tú las te haces manos. Ya ves. Tiene su casa ahí en Wisconsin, el cabrón, todo bien montado, ¿eh? El condado de Massachusetts. Peggy 18. Wow. Yo que esperaba ver ahí su Series X de fondo o algo. A ver, el calvo, calla. Ya ves. Esto va con el culo, amigos. Katarina, Malik, and of course Larry. I mean, we're not all working from the same home. We are practicing. Ay, gráeme. Sí que va con el culo, sí. Sí, va un poco... Hostia. Joder. La tía tiene la cara un poco de mierda, ¿eh? Subarashi. Esto se ha colgado, amigos. Gran teletrabajo. Dice uno en el chat de Mix, y dice, ¿Larry tiene barba? Es que a mí me sale aquí el puto chat de Mixer en la consola, tío. Sí, pues ya te sale más que a nadie, porque aquí no va. Vamos a ver este puto directo, a ver si lo puedo pinchar. Practicing social distancing. Sí. This is going to be pretty fun, right? Because you get to look inside our houses. Exclusive. I'm glad. He cogido un youtuber. Obsidian. We've all got Obsidian. Different internet connections, but we are not going to let spotty Wi-Fi get in the way of a great for you. We've got tons of good stuff coming up. Well, let's start right now with a game we announced at X19, Obsidian's Grounded. And since the announcement, we know that the fans have been looking forward to more information on the storyline and the single. Gráficamente so let's dig in. Feo. All of that. ¿Sabes? Vale, estamos viendo. Pobre, gráficamente. Estamos viendo esto. El nuevo juego de Obsidian. Si funcionase. Estamos viendo el streaming de un streaming. Yo lo estoy viendo en Mixer, que a mí me funciona. Pega tirones, pero funciona. No, aquí no va. Y nada, es el nuevo juego de Obsidian, ¿vale? O construir como en el Fortnite, no, por Dios. A ver. Eres un puto tío de mierda negro. Que eres pequeñico. Y peleas contra bichos. Sí, lo estoy viendo. Cariño encogido a los niños, pero. Pero versión niga. Mira, el CJ de niño. Ya ves. En 2020 sale este juego. Here we go again. En primera persona, por lo que... Mira, Fran Gómez, el streaming funciona tan bien como las consolas. Javier G., como vaya así de bien la X-Cloud de las narices... Dave Meister, el calvo va con camiseta de Cuphead, juego físico confirmado. La la la la la. Joder, ¿es mi conexión o son ellos? Son ellos. Son ellos, a mí también me va como en los jetes. Y Kazumira dice, ¿esto no salió en el E3? Me suena que sí. Me suena, ¿eh? ¿Sí? Me quiere sonar. A mí, Grounded. Pues puede ser, yo qué sé, a mí no me suena. Me quiere sonar y me la quiere pelar también, porque la verdad... Sí, a mí me la quiere sudar más bien. For creating awesome storylines. Muy bien, calvo con barba. ¿A quién coño le importa? Pues el juego, bueno, el juego como sea una mierda lo va a jugar tu puta madre, así. Directo a Game Pass. Directo a Game Pass, o sea, es que no... No, no, eso lo digo yo, Y te añado un dato, que ni así lo jugaré. Crafteo y todo eso, no, es que no me está llamando nada. No me está llamando nada. Para ser de Obsidian, que no me está llamando nada. Nah. Madre mía, el Animal Crossing, pero hardcore, ¿sabes? Que no es coña. Sí, hombre. Que no es coña, que tienes que crear objetos con Animal Crossing, con el taller y todo. Que creas tus armas y todo. Esto es una mierda. Toda la bilis. Cago en Dios, mira el Emilio, el robot de Emilio, loco. Dice Javier G que él tampoco lo... ¿El robot de Emilio? ¿El que desayuna el desayuno a la cama? Sí. Pues sí, sale aquí en el juego, loco. Te coge tu madre y le dice, mamá, ¿me traes el desayuno mañana con Emilio? Claro, hijo, claro. Te despiertas y viene Emilio ahí con un tordo en la bandeja. Toma, hijo. No, mamá, me traes el desayuno con Emilio y te ves que viene un tío que se llama Emilio dándole por el culo a la madre. Y dice, toma, espera, que le estoy dando el desayuno a tu puta madre, ahora te lo doy a ti. Y te echas lechazo en la cara. Esto es una mierda. El único stream puro que hay es el de Mixer. Son unos hijos de puta cerdos de mierda porque va con el culo y no hay un mirror en ningún otro lado. Pero es que, escúchame, que me lo he puesto a 480. No, no, que va con el culo. Pero Franco me dice, joder, qué gratuito, macho. Mira el chose. Ha entrado. No. Tranquilo, que ya lo comentarás el jueves. Escúchame, que me he puesto el streaming a 480p para que vaya más fluido y es que no va. Es que se estamos hablando encima de ellos y no estoy escuchando porque me suda el capullo lo que puedan decir. Twitch.tv/Xbox, vamos a ver qué es eso. Sí, pues ya me contarás. Yo es que ya ni me muevo. Ah, mira, el Gears Tactics. ¡Wow! ¡Qué ganas! Roundup, Gears Tactics, Game Pass, Project Cloud, Hotline Miami Collection y The Last Campfire, Atomic Crabs. Atomic Crabs. Crabs. Espérate que creo que van a hablar de Series X. Está Larry Hill con el Barbas. Dios, pero escúchame. A ver, calla. Joining us today is Jason Ronald, calla, que traduzco. Director of Program Management for Xbox Series X. Jason, great to see you. Great to see you too, Larry. Now, we had a lot of news recently about Xbox Series. Joder. We talked about a lot of different things. Can you kind of go over quickly what they were? Sure. So it was nice. We finally revealed the full technical specifications of the Xbox. And provided insight into some of the key innovations powering the next generation of gaming. Xbox Series X is our fastest, most powerful console ever, powered by our custom designed processor built in partnership with AMD, leveraging this RDNA 2 and Zen 2 architectures. And we really designed the system to deliver consistent, never seen before in a game console. And we really designed it to have the optimal speed balance of power and speed in console design. And it's ultimately about enabling transformative gaming experience in living room. Ray tracing and variable rate shading. What does that mean for gamers? So ray tracing has always been the holy grail of computer graphics. But we've never had the power to actually do it in real time. So we added a custom hardware to be able to do hardware accelerated direct ray tracing, which is really about delivering. Te están vendiendo el ray tracing como el santo grial que nunca habían podido hacerlo, pero que ahora sí. Y te están enseñando gráficamente qué cojones es. Que queda claro. Sí, y te lo enseñan con el Minecraft. Qué grandes. You mentioned variable rate shading. Sí, pero ya se nota. Really about delivering sí, me he quedado flipado. El puto Barbas, tío, qué asco me da, tío. Well, no sé por qué. A ver, que no es un Mark Cerny, pero... Joder. Espera, que va a hablar del audio. So we could actually offload that work from the CPU. That means that you're going to get a much richer audio experience, but because we've offloaded it from the CPU, that means you're going to have more complex AI, better animation, more denser, richer worlds. Que le han quitado la carga del sonido a la CPU. Quick Resume is actually built on top of the Xbox Velocity. Y eso se va a traducir en, which actually just really allows players to jump in and jump out of experiences very quickly. O sea, menor carga de la CPU, vamos a decir. No mejor sonido, menor carga para la CPU. Liberarle de faena. Y te está enseñando el cambiar rápido entre aplicaciones. Sí. ¿Tú aquí lo estás viendo ahora en Twitch? I've heard this thing called Xbox Velocity Architecture. What lo voy is a poner en Twitch. And what is it going to mean to gamers? Va mejor. The Xbox Velocity Architecture is really defined by four major components. First is the custom designed NVMe SSD. Que seen in console gaming before. The next is we have a dedicated hardware decompression block so that we can take those assets and expand them so that direct access to them in real time so that you get much more dense worlds, richer textures, you know, more dynamic environments. The next thing is the DirectX family called Direct Storage, which is a brand new API that gives developers direct low-level access to the NVMe controller. And then finally, we have a new feature called Sampler Feedback developers to on demand request data from the solid state storage drive, and that acts as a memory. Puta mierda. Including. Sure. So what you just held up was the 1 terabyte Seagate storage expansion card for Xbox Series X that we've developed in partnership with Seagate. And that matches externo. The internal performance sí, ya, exactly. En la and it's all about sustained performance. So if a game takes full advantage of the Seagate. Xbox Velocity architecture, that same game can live on the internal storage or can live on that external. Que da igual donde lo tengas, en el interno o el externo, si usas este tipo de disco. But at the same time, too, we know plenty sí. of people have existing USB hard drives. Y espera. We want to make it as easy as possible, so you can easily just take the existing external hard drive that you have, unplug it from your current console, plug it into your Xbox Series X, and all your games are instantly available to vale. you. And you can continue to run all those games directly. Que quitarás tu juego de la One normal, el disco externo, lo enchufas en la Series X y van a funcionar exactamente igual. Because we know storage is critically important. Y que podrás usarlo tu disco externo y ya está, sin problema. Thanks, Jason. Now I want to be super clear about what Jason just said. Espera. You can always take your Xbox One games and play them directly off your external hard drive when connected to Xbox Series X. Now, for Xbox Series X games, you can certainly store them on your external hard drive, but when you're ready to play them, you're going to want to move them to the internal SSD or the Seagate expansion drive right here. It's that simple. Anything else you'd like to share before I let you go? Honestly, from the team, we're just really excited to nada, básicamente lo que han dicho es un resumen muy claro para todo el mundo de lo que puede hacer la Series X, que es los 50 minutos de conferencia de PlayStation, pero dichos en un momento, sin tecnicismos. Te está diciendo que tus discos duros externos de la One lo coges, si tienes ahí juegos, lo enchufas en la Series X y ya vas a tener directamente acceso a ellos, pero que es recomendable copiarlos al SSD interno o al externo de Seagate. Coming up in just a little bit, we're going to give you the five things you need to know for Gears Tactics, which launches on April 28th. But first, it's time for the roundup, and there's a lot to cover, so I have my little... Sí, joder, me he cambiado a Twitch. All right, it's been a great time recently for Xbox. Joder, que sí va mucho mejor. Ori and the Will of the Wisps is out now and launched near Universal Critical Acclaim, cementing a franchise that fuses great Metroidvania design with breathtaking visuals. Pero ahora ya es Tactics o el Ori. Ahora están con el Ori. Ninja Theory's vibrant, el Bleeding Edge. Dios, qué puta mierda de juego. Ya la borda. Complete with a colorful cast of characters, deep synergy across all the character abilities, and some of the most beautifully chaotic team battles you'll ever see. Pro tip, work together and learn that parry mechanic. Plus, State of Decay 2 Juggernaut Edition launched last month as well, including a massive free update with a brand new map, remastered graphics and audio, and PlayStation. El nuevo DualShock 5 de PlayStation 5. A los 2 semanas de uso ya está negro de la mierda que tendrá. Now, we also have big news on the Apex Legends front. Limited time old ways event, starring everyone's favorite Allfather devotee, Bloodhound. Lo bueno es que Twitch además viene con los subtítulos por defecto de hoy. Y así me puedo enterar mejor, porque es que no... Como, si te escucho a ti, no puedo escuchar a la tele. Y si no, tal, pues me he puesto sin voz y así veo los subtítulos y acá. Apex Legends, muy bien, si me importa tanto como, como que se me caiga un pelo de los huevos. Thank you, Respawn. Oh, and in true Apex Legends fashion, it's available right now. And now, an update from our friends at Turn 10 with Forza Street. While the game has been playable on Windows 10 for some time now, we're happy to announce that the game will be coming to Android and iOS on May 5th. Forza Street is a new and unique Forza experience designed to be played anytime, anywhere, and excite anyone interested in building out their car collection while winning minutes-long street races in Miami. Android users Si es gratis, se probará. Google Play and Samsung Galaxy Store, no. Y el primero que juegue los 30 primeros días le dan el coche este que se ve. Qué guapo, ¿eh? Ya ves tú, si tiene 4 ruedas, igual que lo que no. And to make your time indoors a little easier to practice, this week for Xbox Live Gold members on Xbox and Windows 10. And it's completely un juego de equipos entre comillas para móvil. Míralo, el CJ Perla este. Ah, no, el Batista. Sí, que puedes hacer el remate de Batista Bomb. El 2 de abril al 20. Pues muy bien. Wow. ¿Quién coño le importa esta? Esto me cambia la vida. Si no pienso no volver a jugar al GTA 5. Es que ni para online. This four-player co-op game, which offers both online and cross-co-op, showcases the Minecraft world from a brand new perspective that is all action RPG, while still quintessentially Minecraft. Don't take my word for it, though. Just take a look. In other Minecraft news, don't forget that the team has added a new education category to the Minecraft marketplace, including free education content. Hombre, la verdad es que al margen de que esto sea una puta mierda para nosotros, está guapo que se hayan molestado en hacer ahí desde sus putas casas esto, la verdad. Sí. Sí, a ver, que no nos interesa la mayoría de cosas. Bueno, pero oye, tenían cosas que enseñar y las han enseñado. No nos va a gustar todo. Abre el calor, pero por lo menos... Ah, Game Pass para PC y consola, vamos a ver. Joder, no sé. Coming soon to Xbox Game Pass for console. The satirical sci-fi space adventure Journey to the Savage Planet lands in the library on April 9th. Drop into an uncharted planet as a low-level new employee of Kindred Aerospace to explore, survive, laugh, and uncover a beautiful, vibrant, and wacky planet's secrets. And coming to Xbox Game Pass for PC, if you're one of those people who knows all about the comfort, lo de qué cojones es esto, es el juego este de fútbol. No, lo anterior, el de fútbol, pues un manager de estos. Also coming to Xbox Game Pass for PC is the Watch Your Step or Die RPG Mistover. Joder, macho, ya me va como el culo también en el móvil. No, a mí no. Stranger Things 3. Stranger Things. me la pelan las Things, cositas, Stranger Cosas. Stranger Cosas. Me la pelan las Stranger Cosas. DLC of a new level called Thermal. This frozen mountain environment will have you venturing from snowy peaks to underground caverns in search of gold. You can look forward to its release in the spring, and not only that, the Xbox Game Pass members will have access to the DLC on the day it launches. And coming from Kemco, the RPG specialists, Alvastia Chronicles. Join siblings Alan and Elmia as they avenge their parents' deaths and attempt to restore peace to Alvastia in heated turn-based battles with up to 13 party members. And we are pumped for the next chapter in the cult classic series, Yakuza. Yakuza Kiwami is an extreme remake of the game's first installment from 2005. It takes you back to where it all began. Rabo en mano, joder, el puto Yakuza Kiwami. From a 10-year prison sentence, expelled from his family, in a world he no longer recognizes. Tol Kiwami. Kiwami. Kutsa Kiwami. Kiryu-san. And don't forget, the team recently added perks, which adds red. Si os dais cuenta, la calva le viene al pelo con la parte de atrás. Le viene al pelo, ¿no? Le viene al pelo. Dice. Pero sabes lo que me refiero, ¿no? La ventanita. Sí. El NBA. Wow, qué sudada. Seguro que no sale Kobe Bryant. Es un jugador que ya está muy reventado, ¿sabes? Venga, que salga ya el Sea of Thieves, nos lo quitamos rápido de encima y a otra cosa. La simetría craneal. Hostia, eso es. Me parece el Steam. Ah, no, es el de Ori, claro. Contenido de Ori para el Sea of Thieves. Pues muy bien. Dije que le importase algo. And you can access your perks from anywhere. Today it's also great to be able to give a huge welcome to our friends from Japan and South Korea. Now from April 14th, Xbox Game Pass Ultimate for PC and for console will be available for the very first time. Ahora le llega, in Japan. ¿Sabes? For our friends in South Korea from April. Puto Zacro dice esto. Xbox Game Pass for PC will be included for free as part of Ultimate. Y el cabrón tiene los cables de la luz sin poner ahí un puto, ¿cómo se llama eso, tío? Un plafón. Tiene los cables ahí colgando. Also delighted to announce that there's some brand new DLC coming to the game. Let's have a look. Hey friendo, just letting you know, I've got another mission request from Kindred. Esta es la basura que habíamos visto antes, ¿no? Yo lo único de sabes, Planet of Darkbath. No me molesto ni en pronunciar. Esto es otro juego diferente. Sí, esto es lo que ha salido antes, creo. Sí. En verdad. Bueno, pues ya sabes qué basura era. Me recuerda al No Man's Sky, pero con cosas. O sea, que pudiendo hacer cosas, quiero decir. Yo, Jetpack. Okay. Me parece una soberana mierda, sinceramente. Now we're going to talk about one of my favorite subjects. Gears. Patagón, le mete esa mierda y a correr. With Tyler Billman, creative director for Gears Tactics, which is coming out on PC on April 28th, and then Xbox later this year. ¿Qué? Es justo lo que Gears necesitaba, un mundo abierto, un juego de Funkos y después un juego táctico. Es que es justo. Y esa, mira, tengo la pantalla doblada. Qué guay que soy. Sos para programar, perla. Sí, programan los pros. Qué guapo, ¿eh? Mira, a ver. Gears Tactics was developed by a small, passionate team of strategy game lovers. It's a single player campaign experience that broadens the Gears of War franchise. Here are five badass things that you should know about Gears Tactics. Okay, cupcakes, listen up. Gears Tactics was built from the ground up for the PC. While it is a a ver, al que le gustan estos juegos, pues oye, que sí, no te digo que no. Pero que a mí me da tela y me da por. Gears Tactics. In Gears Tactics, the main character is Gabe Diaz. Gabe is a reluctant leader who's found himself in the motor pool due to circumstances beyond his control, and he's pressed back into service because of the emerging monsters threat coming from underground. If the name sounds familiar, he is in fact Kate's dad. Kate being the main character. El padre de Kate, chaval. Oh, qué bien, ¿eh? In Gears Tactics, Gabe is on the hunt for an evil locust named Ukon. Ukon. Now, Ukon is a geneticist. Joder, a ti te va bastante más avanzado que a mí, ¿eh? Monsters, the corpses and Brumox, the big bosses that you see in Gears of War, that's Ukon's handiwork. Executions como, will keep you in the fight. Gears of War has always featured these incredible executions that you can do with the Lancer, assault rifle, or the shotgun. But in Gears Tactics, executions have a strategic value. How is that? Puedes customizar tu gears. Each with 30 or more skills, lots of combinations of things to find as you level up. Each class has a primary weapon. Each weapon has 5 mods. Yo lo probaré en el Game Pass. Yo no. Igual que jamás probé el Halo Wars. ¿Para qué? Hostia, yo el Halo Wars lo probé. The helmet slot, torso slot, and the leg slot. Each can be uniquely configured, so different colors and patterns. Y dije, bueno, no está mal, no volvería a jugar en mi puta vida. Y así fue. Multicolored leopard print pants, you can totally do that. There you have it, 5. Me acuerdo una vez que mi hijo me dijo, dice, píllatelo, que está 6 pavos en el Game Pass, no sé qué. Sí, claro. Y a tirar yo 6 euros a la banda. Game Pass for PC. Watch for it on Xbox consoles later this year. Today, we're happy to announce that we are expanding xCloud to 11 new territories in Western Europe. Wow. If you're in any of the regions you see on the screen right now, head to xbox.com/streaming to register. Se me ha cortado todo lo que he dicho. No sé, está enseñándote que el xCloud que te puedes apuntar ya a la beta. Ah, yo ya me apunto. Más que nada por comentarlo luego. Next up is the return of Yarny in the beautiful side-scrolling platformer puzzler Unravel 2. And finally, Sims 4 joins the service as well, allowing fans to live their best virtual life on the go with Project xCloud. And now for a couple of indie darlings coming to Xbox very soon. And for one of them, I mean really soon. Sí, la colección esta del Hotline Miami. Menuda empalmada con el Better Call Saul de esta semana. Hostia, ha sido ahí un... Ha estado guapo, sí, la verdad. Ya se nota que se acerca el final de temporada y... Va viendo ahí cierto personaje que se acerca que dice, tú no sales en Breaking Bad, el cuerpo te está pidiendo tierra. O esas son mis sospechas. Y más con lo que ha hecho en este capítulo. Veremos. Están, escucha, me va tanto el wifi como los datos, como una puta mierda, tío. ¿Habéis jugado al Hotline Miami? ¿Qué os parece? O sea, yo lo veo, no sé, no creo que me enganchase en mi caso. Sé que lo ponen súper, vamos. Joder, lo que yo te diga, me va como el culo, todo. Pero el wifi. El wifi, los datos, me va todo como el culo. Atomic Crabs. Pinta como su nombre indica. Jaja. Joder, Javier G dice Zoophilia Simulator. All right, so let's talk about Hello Games. They are best known for creating the procedurally generated Hello Games of No Man's Sky, which Xbox fans continue to enjoy. But inside this small UK-based studio is an even smaller team that has been working on a passion project, which is an altogether more handcrafted, intimate, and emotional game. Here's lead designer Steve Burgess to take us through for the first time the first few minutes of gameplay for The Last Campfire. The Last Campfire. I'm Steve Burgess, the designer on The Last Campfire. And I'd like to show you an Xbox exclusive of a couple of moments taken from the first minutes of the game. Nuevo título. Our story begins in the dark, in a hopeless place, where a lost ember sleeps. This is really exciting for me, actually. We've been working on this game for a few years, and it's really nice to be able to show other people what we're working on. Pero de mierda as well. And somehow they become lost. Un juego cambia vidas. No, por eso digo. Without hesitation. Puta piojera, coño. Uf, qué pereza me está dando el juego. Me recuerda al Rime. The painting glow. Frank Gómez, otro juego rollo Rime que muy bonito pero sin puto sentido. Por eso. Huele un poco, sí, huele. A mí es que estos juegos me tiran para atrás más que llamarme un falso, ¿cómo decirlo? Yo que sé, como el hoyo, ¿sabes? El típico producto de esto es para gente culta, inteligente que busca algo más y luego es en plan sí. Mira, quedas a medio el hoyo, por lo que estuviste contando a mí el hoyo me parece una pedazo de película de mierda para madrileños, tío. O sea, pero explica. O sea, a ver, tú sabes, no todos, obviamente. Tú sabes ese típico madrileño que por ser de Madrid se cree superior. Sí, el estereotipo, vamos. Vale, que él, yo es que soy culto, yo voy a ver películas africanas con subtítulos, ¿sabes? Sacro, mesetarian. Mesetarian, sí, un mesetarian. Y Javier G, que te raja, primo. No. A ver, están los madrileños y los madrileños. Y en este caso me refiero a los que son subnormales. Pero eso da igual de donde sea. Hombre, ya, pero es que he conocido muchísimos. No, a ver, que yo también, ¿eh? Es que yo he conocido muchísimos de Madrid que van con ese aire, ¿sabes? De superioridad, porque son de Madrid o no son de Madrid, pero se han ido a vivir a Madrid y ya tienen esa superioridad moral. ¿Sabes? Que les da vivir en Ciudad Capital. ¡Mirad! Mirad, vivo en Madrid, soy mejor que vosotros. Taking in all the scenery. Pues allí hay más coronavirus que aquí, gilipollas, así que muérete. Dave Meister dice que disfruten de sus viajes al trabajo de una hora y alquileres de 1,000 euros. Esa otra. En fin, pues eso, que este juego es para esa gente, ¿sabes? Se ha quedado guapo el juego, ¿eh? Sí, sí. Mira, The Flame, ¿qué es? The Flame, The Flama. Ha quedado Flama el juego. Flama azul. Qué bien, ¿eh? ¡Vaya puta mierda, Ember! ¡Vaya puta mierda, Pablo! Míralo ahí al antojo que ese. The Flame. ¿Ha visto The Flame? ¡Qué flama! Dice Zacro que le interesa más la casa del Calu. The flame spoke. A ver si le va a dar un chispazo la instalación por tener los cables ahí colgados. Frank Gómez dice que le están dando más tiempo para intentar colártelo, pero ni con esas. No, pero es que escúchame. A mí me pagan 300 euros por día por jugar a esto y tampoco. Y me lo pienso, ¿eh? Y mira, Oscar Pérez dice: hostia, calla, la vi hace unos días y me dijo todo Dios. ¡Guau, peliculón! Menudo basurón y vaya agujeracos de guión. Decir que es buena es no tener ni puta idea de cine. Supongo que se refiere a El Hoyo, porque vamos. Encaja con la descripción. Es que, sí, yo creo que se refiere a eso. Es que, escúchame, yo, mira, siendo cine español, teniendo el de protagonista ese tío, yo no sé quién esperaba que pudiera ser bueno. Lo gracioso es que vimos el vídeo porque salió después de que hubiéramos grabado el anterior host, en el que decíamos que seguramente los guionistas lo dejaron abierto porque no sabían ni cómo acabarlo. Y el puto actor protagonista confirmó de su propia boca que fue literalmente así. Coming up next, we will pues ya estaría. Y buscándole moralejas y todo. Venga, buen Dios. ¿Qué son las Game Bar? A ver. ¿Un bar game? We want to ensure you feel comfortable with how much your kids are playing. Es fea la cabrona, pues tiene... Que era rara. Sí, pero tiene un... No, pero tiene el cuello como el de Alonso, ¿sabes? La verdad es que lo tiene envenado, ¿eh? Como mi polla con el Final 7. Turn on Copilot, o sea, eso que rollo ser profesor de autoescuela, tener tus propios... mandos ahí. Zacro, tiene Funkos, no me lafo. Kazumira, próxima conexión, el calvo muerto en el suelo. Joder, pero entonces no lo vemos. Bueno, mientras no tenga la pierna raja. Next up is family settings, which includes over 20 tools to help ensure parents and guardians are comfortable. Javier G, yo estoy contigo. Xbox One is set up. Screen time management, privacy. ¿A mí qué coño me importa esta mierda? Es que en serio, ¿qué me importa de esta mierda que están poniendo aquí? Te está enseñando una chavala a controlar la familia, digamos, y posiblemente tenga a la chavala 25 años, ¿sabes? Que igual tiene ya hijos de 7, 8 años. Escúchame, pero... Y posiblemente ella tenga menos familia que nadie, sea huérfana y todo, la hija de puta. Porque con esa cara se merece serlo, ¿eh? Estoy muy despreciable, tío. No sé. O sea, me estoy entreteniendo por estar aquí comentando y tal, pero me parece una soberana mierda. Joder, Sea of Thieves. Esto no hace más que mejorar. Puta basura. Ah, muy bien, ponen música, ¿eh? Qué bien. ¿Sabes usar el Spotify? Es grande. Mira el gafa. In just a moment, we're going to get an update on Sea of Thieves' new April update. No hace falta, Mayor Nelson. New features coming to Xbox Game Bar in Windows 10. Raza. We're partnering with Razer and XSplit to integrate features that PC gamers commonly use right into the game. Sea of Thieves, estoy que... Me corro para adentro, vamos. What does that mean for you? With XSplit integration, for example, you can... Es una mierda, tío. Xbox Game Bar, es que veo el juego y me entra sida. Me siento como Freddie Mercury, pero cantando mal. Interacting with chat and checking out recent events and stats to help you. Dice Oscar Pérez, claro, aquí todos somos unos follamodelos. Si le gustan los juegos y tiene pasta, a follársela y ser un mantenido, que se viene crisis. Hombre, visto así, le doy la razón. Trabaja en Microsoft, más dinero que tú y que yo tiene. Hombre, eso también es verdad. Pero es que lo que dice Zagro, tío, que tiene un ya, la verdad es que sí. Bueno, se desprende fuego y ya está. Now, if you're interested in checking out these new features early, just head over the Windows Insider program. Insider, si de espaldas está buena. Mira el calvo. ¡Qué está muerto! Tiene una Play 4, tiene una Play 4, míralo. Sí, ¿verdad? El Boltzmann tiene una Play 4. ¿Tiene ya el mando de la Play 5? Míralo bien. Negro por abajo, blanco por arriba. ¡Hijo de hostia, puta! ¿Te imaginas? Parecía tonto. Muerto. Es un mando de la One editado. Pero te digo una cosa. Sí, pero la Play 4... En la pantalla del móvil, viendo el Twitch. Y justo estaba encima de la cabeza del calvo. Y cuando ha crecido el pelo y todo. Joder. Te espera a que salga algo bueno. Joder, Sea of Thieves. Puta, subido hoy. As well as the newly established Reaper. ¿Por qué siguen? O sea, ¿por qué siguen intentándolo? Sí, sí, fuego le prendía yo, pero el juego y a los que lo crearon. ¿Para lo que has quedado, Rare? Treasure maps are gone, now replaced by a single chest marked by a sea dog beacon. With only one cash in location, you have to battle hard to secure. No sobra como un poco de los piratas. Pero desde el día que se anunció, desde el día que salió, no la beta, la alfa. Yo jugué a la alfa y era una mierda. Dice, no, el juego puede cambiar, tal, no sé qué. Ves el juego final y es igual que la... Y yo lo probé ya en Game Pass cuando llevaba un tiempo activo y lo probé y dije, pero... ¿Cómo os atrevís a lanzar esto? O sea, con, mira, con toda su polla y siguen dándole soporte. Que es que... Dice Zacro, llega a tener la Play 4 encima de la Xbox y lo despiden. Hombre, tiene la Xbox encima de la Play 4. Yo creo que le han hecho poner la posta, ¿sabes? ¿Te imaginas el Phil Spencer? Oye, quita esa Play 4 de ahí. No, no, es que no tengo sitio. Pues me pones la Xbox encima, maricón. El Phil Spencer. Que además, el Phil Spencer... Mira, este no está ni en su casa, o sea... Este está a 3 metros. Llamada a las autoridades. Está saltando el confinamiento. Joder, pero que dejéis de hablar del Sea of Thieves. Coño. Me está picando la oreja y flipa. And we've recently celebrated our 2-year anniversary for Sea of Thieves, which is an amazing milestone for us. Que te pongan una barra de sonido delante de la tele como haciéndose los chulos en vez de tener un señor 5.1. Bueno, si me dices que no tienes sitio en tu casa, que tal, pues vale, pero coño. A ver, yo por ejemplo, si de poner algo, tendría que poner algo así, porque yo no tengo sitio. Pero que eso te cabe en cualquier lado, un 5.1, joder, son 5 altavocillos. Ya, coño, pero que yo no tengo sitio donde juego a la consola. Joder, ¿juegas en el váter? Es que en cualquier sitio cabe. Juegas en el váter. Y al cabo, con los enchufes. Los cables por arriba. Parece el santo calvo, ¿eh? Con toda la iluminación arriba. Capilla de pantalla. Hijo puta, si es que parece una persona. O sea, parece una persona sin modificar, predefinida, para que le pongas tú el pelo y lo que quieras. A ver qué dice. Keep your eyes dreamy. Right, now, whether in the studio or we are home vigorously washing our hands, all of us at Inside Xbox wish you a happy and healthy days of great games and fun ahead. Thanks so much for watching. Goodbye. Ya está. Menudo. Oh, vaya mierda. Montón de basura, chaval. Vaya puta mierda, Pablo. Pues no enseñan ni cosas. ¡Vaya puta mierda, Pablo! A ver, Dave 41 mil... ¿Y estos son vuestros héroes? No, no, ni de coña. Escúchame, 41 minutos que podría haber estado jugando al Final 7, también te lo digo. Ya ves. Pues escúchame, nada. Vaya puta mierda, Pablo. No mucho que añadir, o sea, es que se ha enseñado todo basura. Es... Todo basurilla, han comentado un poco del Xbox. ¿Tan importante era esto que habéis hecho trabajar a la gente desde sus casas para mostrar esta basura? O sea, no compensáis lo del mando de Sony, ¿eh? No, no lo compensáis. Es que hasta Sony ha hecho más sacando solo el mando. Publicando una entrada que tendrían programada hace 6 meses. Pues ya ves. Hijo de puta. Yo creo que no lo tenían ni programada, se lo han inventado en el momento. En fin, qué buena que está esta pava, ¿no? Es que hay una que me empieza a dar me gusta a mis fotos, tío. Y escúchame, o sea, qué buena que está la extradura. Pues nada, estoy viendo un poco qué dice la gente del mando de PlayStation 5 en el otro lado. La noticia. Primer comentario, estéticamente me gusta muchísimo. El segundo no me gusta, parece un boomerang. Vaya, parece que hemos vuelto a 2005. Otro dice, mejor pinta que los que ha sacado hasta ahora. Otro dice, ay mi madre el bicho. Otro dice, lo hubieran dejado como el DualShock 4. Otro que, pues no es feo. Se ve futurista, me mola el mando. Muy hortera. ¿De verdad importa cómo es? ¿Jugáis mirando para él? No, a ver, pero una cosa no quita la otra, joder, si es feo, es feo. Sí. Vamos a las últimas páginas, que es donde suelen estar las hostias. Que llevan ya 4. parece que los sticks están muy juntos. 2020 y el analógico izquierdo sigue fuera del sitio. Nadie ve un gordo con tirantes. Qué feo. Algún Photoshop en colores básicos porque voy a potar. Sí, ya han hecho el chop en negro. Está aquí directamente. Y con los colores del mando. Joder, es que era tan fácil como hacer esto. O sea, fijaos. A ver, pasa. Lo estoy poniendo en el streaming en pantalla. Sí, coño, me lo voy a poner en streaming, maricón. Ya, lo he tirado por el grupo de Hoth de Telegram. Joder, tan difícil era hacer es lo que has pasado. Queda precioso así. Claro, es que, pero si te das cuenta, igualmente la forma es como más gorda que el de Play 4, o sea... Es que la forma es el puto mando de One. Dice Zacro, lo mejor es que Sony habrá hecho lo del mando por miedo a que fuera algo más grande y ha resultado ser basura. Ya ves. Han gastado una bala. Pues nada, no. Tampoco... Es que no hay más que comentar. Vamos al hilo del otro lado a ver qué están diciendo de... De esta mierda del Inside. Pues es que, bueno... Hoy es 7 de abril, Inside. Sí. Pues sí, no te creas, no hay absolutamente ningún comentario. Pues porque a todo el mundo le ha sudado la polla. Pero así, con todas las letras. Sudando polla. Como forma de vida. Madre mía, chaval. En fin, es que ni por hacer el nivel este ha hecho un hilo de Twitter mostrando las novedades. Es que ha sido lamentable, chaval. Pues nada. Lamentable. Pues ya estaría. Gran streaming, amigos. Mejores personas. Ya está. Unas conclusiones, Fer, y cortamos. Puta mierda. Joder, dice Kazumira que mire, somos Xbox. No. ¿El qué? Se ha cortado un poco, que no te he entendido, ¿qué? Que dice Kazumira que mire en somos Xbox, a ver qué dicen. Nah. Dice que, escucha, Kazumira, ¿por qué no te metes somos Xbox por el culo, cabrón? Pues ya estaría. Sin más, corto la grabación, así que chicos, gracias por ver esta basura. Venga, hasta luego. Venga, a tomar por culo.